Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola que acabamos de escuchar es uno de esos textos incómodos que no terminamos de entender. Nos parece que el hombre que reclama al final de la parábola tiene razón, y las razones que presenta el propietario, que son valederas, porque es verdad que le ha pagado a este hombre que trabajó todo el día lo justo y lo que habían arreglado, no es que le quitó a él para darle al otro, eso sería claramente injusto, sino que yo te prometí un denario, te pagué un denario, no estoy siendo injusto contigo, eso es verdad. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? ¿Por qué tomas, quiero pagarle a este que trabajó menos lo mismo, como si hubiera trabajado todo el día, lo mismo que a vos? Bueno, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Esta es la explicación que da el propietario. Y, como les decía, parece razonable y al mismo tiempo hay algo que no cierra, nos deja con un sabor amargo. Sobre todo cuando el marco que uno rápidamente hace de esta parábola o la interpretación rápida que uno hace es que el propietario representa a Dios y que los trabajadores somos nosotros y que por lo tanto uno trabajará toda la vida, otro trabajará menos, pero todos recibiremos lo mismo y entonces uno se pregunta qué sentido tiene. Lejos de pelearnos con el texto, lo primero que quiero decir es que está bueno que el texto nos resulte extraño, nos incomode, porque nos obliga a pensar. Ya lo hemos dicho varias veces. Un Dios demasiado explicable, demasiado acomodado a nuestras ideas, es un Dios sospechoso. Un Dios distinto, un Dios que tiene una lógica distinta a la nuestra, y nos invita a la conversión, nos invita por lo menos a preguntarnos qué es lo que está funcionando mal, por qué Dios piensa de otra manera. De hecho, la primera lectura de hoy decía eso mismo, en boca del profeta, Dios decía, mis pensamientos no son como los de ustedes, y pareciera que eso se aplica a la parábola de hoy. ¿Podremos profundizarla? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Por qué no nos cierra este texto? En primer lugar, lo que está claro es que uno, a medida que va leyendo la parábola, sintoniza con este hombre que hace este reclamo. Como decíamos, la respuesta parece razonable, pero no cierra. Si quieren, pongo un ejemplo personal. Cuando yo empezaba como párroco hace ya varios años atrás, era más joven, vine con poca experiencia, me tocó pagar los primeros sueldos de la gente que trabajaba en la limpieza de la parroquia. Y fue literalmente así como cuenta el Evangelio, me pasó a mí. Había una persona que había trabajado tantas horas y otra había trabajado un poquito más. Es decir, había como unas horas extras. Bueno, le pagué a la persona que había trabajado menos lo que correspondía, perdón, a la que había trabajado más lo que correspondía. Y a la otra le pagué lo mismo, que había trabajado menos, pensando exactamente esto, a vos te pagué lo que corresponde y a ella le pagué lo que corresponde y un poquito más. Bueno, se me armó tanto lío, tuve que pagarle a las dos como correspondía, ¿no? El Evangelio claramente no se puede aplicar a la vida real, o se aplica con mucha dificultad, que es lo que surge enseguida. Pero concentrémonos un poco en el reclamo de este hombre, que es el que uno haría espontáneamente también. El reclamo es, ¿por qué pagás distinto? ¿Por qué a él que trabajó una hora le pagás lo mismo que a mí que trabajé todo el día? Es verdad, como decíamos, que el Señor responde, bien, yo a vos te pagué lo justo, pero ¿cuál sería el reclamo de este hombre, si quieren? Bueno, pero conmigo sos justo, y con él, que trabajó menos, sos justo y bueno. A mí lo que me molesta, en todo caso, bueno, ahí es donde el Señor tiene razón. No, si yo digo, me molesta que seas bueno con él, soy mala persona, no tengo razón. Pero tal vez lo que uno puede decir es, no es que me molesta eso, que seas bueno con él. Me molesta que con él seas justo y bueno, y conmigo solamente justo. Porque no sos justo y bueno conmigo también. En el fondo, el reclamo pareciera ir hacia el lugar de pedirle al propietario, como me pasó a mí cuando fui el párroco que pagó, que paguemos lo justo, que seamos justos al pagar, que paguemos lo que cada uno trabajó. Esto de ser justo y bueno crea complicaciones. Que sea solamente justo, que cada uno lleve lo que se merece. En esta semana salía el tema del mérito y la parábola lo propone acá también. La pregunta es, trasladándolo esto a Dios. Imagínense un Dios que sea solamente justo y no justo y bueno, que nos pague a nosotros lo justo y no nos dé nada más. Curiosamente, uno cuando hace este reclamo siempre se ubica del lado del favorecido, en el sentido de, o mejor dicho, del perjudicado, creyendo que la justicia lo va a favorecer. Es decir, a mí me han perjudicado porque al otro le dieron más, yo merezco más, que sea todo justo, que el otro reciba lo justo, es decir, menos, y que yo reciba lo justo, que es lo que me merezco. Un Dios estrictamente justo. Imagínense entonces que vamos al cielo y llegamos con nuestra cartilla de horas trabajadas, pidiéndole a Dios, págame lo justo, quiero lo justo. Y de repente en el cielo hay una fila enorme de gente. Adelante nuestra una viejita, poco más adelante un hombre medio mal vestido, o muy pobremente vestido. Después hay otro que le falta un brazo, qué sé yo. Y nos parece raro, nosotros estamos muy atrás, tenemos el número 3200. ¿Cómo puede ser? Entonces nos acercamos a preguntar, o le tocamos el hombro a la viejita de adelante, mire señora, yo me parece que tengo que estar un poco más adelante porque fui a misa siempre, soy muy católico, mis hijos bauticé a todos mis hijos, cuando crecieron se casaron por iglesia, rezo el rosario todo el día, no sé, presentamos nuestro trabajo, nuestras obras, todo esto yo me lo merezco, quiero entrar al cielo. Bueno, y la viejita se da vuelta y resulta que esa viejita era la Madre Teresa, que dice, sí, señor, cómo no, pase. Y el que estaba medio mal vestido adelante era Francisco de Asís, que había entregado todos sus bienes a los pobres, y el otro le faltaba un brazo, era un mártir que había muerto dando la fe, y así tantos ejemplos. No me imagino ni a la Madre Teresa, ni a San Francisco de Asís, ni ninguno de los mártires quejándose de que a nosotros nos paguen lo mismo que a ellos. Al contrario, más bien se deben alegrar, porque piensan de otra manera, porque hay otra lógica. Quiero decir, en el fondo, ¿no seremos nosotros, en lugar de ser los que reclamamos lo justo, lo que necesitamos, los que necesitamos que Dios sea justo y bueno con nosotros, porque ciertamente no estamos a la altura de la recompensa que vamos a recibir? Se nos va a regalar lo mismo que se le ha regalado a Francisco de Asís, a la Madre Teresa, a San Agustín, a San Francisco Javier, etcétera, etcétera. Pongan todos los santos que ustedes quieran. Hombres y mujeres, mártires, consagrados, entregados totalmente, que van a entrar al cielo por la puerta grande. Y nosotros vamos a ir con ellos. Se nos promete a nosotros lo mismo, aunque nuestras obras sean mucho menores. Francisco de Asís entregó todo por los pobres. Nosotros a veces con sacrificio damos lo que sobra o un poquito. Y la Madre Teresa dejó todo para ir a acompañar a los que se morían y nosotros nos cuesta ir a visitar a un enfermo. Pongan todos los ejemplos que quieran. Los mártires dan la fe, dan la vida por la fe. Y nosotros a veces nos da vergüenza decir que somos cristianos. Sin embargo, Dios nos promete una gran recompensa. Yo diría entonces, qué suerte que Dios es justo y bueno, porque si fuera solamente justo, no sé dónde me quedaría, dónde estaría, ¿no? No sé si me merezco entrar en el reino de Dios, porque en el fondo el reino de Dios es un regalo y no se merece. Dios lo regala a todos. En todo caso, nos invita a que tratemos de amar con todo el corazón. Esto es lo primero, tratar de ubicarnos en la parábola desde otro lugar, no tanto del que reclama, sino del que ha trabajado un poquito, pero encuentra la generosidad de Dios que le paga la misma recompensa que ha entregado toda su vida. No para quedarnos conformarnos con eso, sino para poder amar más. Y ahí vamos al segundo punto de esta historia. Lo que tampoco nos termina de, o por lo menos lo que nos la parábola transmite y que hay que revisar es el concepto de trabajo. El hombre que se queja es porque es verdad que ha trabajado todo el día, pero no ha descubierto la alegría de trabajar. En el reino de Dios, el trabajo, el amor, y si quieren, en un mundo ideal, tal vez en el que nos toca vivir, donde el trabajo se ha convertido en mercancía, es más difícil de verlo, pero en un mundo ideal donde el trabajo es desarrollo de la propia persona, es poder crecer como persona, no debería enojarme haber trabajado todo el día, debería ser al revés, debería decir, qué bueno que tengo trabajo, Qué pena este que trabajó una sola hora, porque yo con mi trabajo me llevé dignamente el pan a mi casa. Yo con mi trabajo crecí como persona, yo con mi trabajo colaboré al bien del mundo. A veces se escucha a cierta gente que se queja de los que no trabajan, como si los envidiaran. Yo te diría, bueno, si envidias al que no trabaja, no trabajes. ¿Te parece mejor vivir sin trabajar y vivir de no sé qué, de un plan social? ¿Te parece mejor? Hacelo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque en el fondo está bien trabajar, y está bien tener trabajo, y está bien agradecer que tenemos trabajo, y por eso rezamos por los que no tienen, porque sabemos que sufren. Se sufre no teniendo trabajo, no es una ventaja no tener trabajo, no es lindo trabajar poco, es desanimante, es convertirte, no sé, no poder desarrollarte como persona. Entonces, lejos de quejarnos de haber trabajado todo el día, y en el reino de Dios trabajar es amar, lejos de quejarnos de haber amado toda la vida, deberíamos decir, qué bueno que Dios me llamó pronto, que conocí a Dios desde temprano, que Dios me llamó a la primera hora, y que pude amar toda mi vida. Estoy seguro que la Madre Teresa y San Francisco de Asís dirán esto. Qué suerte haber conocido a Dios tan pronto. Y si quieren más todavía, San Agustín, por ejemplo, que se convierte siendo un poco más grande, dice justamente lo contrario. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Se lamenta de haber trabajado menos, de haber conocido al Señor más tarde. Qué triste entonces cuando nosotros vivimos nuestra fe como un trabajo que nos da disgusto, ¿eh? Ah, pero qué vivo ese que se convierte a último. No, qué pena que tardó tanto en convertirse. Y qué lindo haber descubierto a Dios desde joven y entregarle toda mi vida. Disfruto siendo cristiano, disfruto amando y no me quejo. Por eso entonces, si entendemos esa otra mirada del trabajo, también accedemos a la parábola desde otro lugar. Y ese señor, que parece injusto al pagar, o que como decíamos es justo y bueno, también se ha mostrado generoso al llamar a trabajar a distintas horas, porque sale a muchas horas, a la mañana, al mediodía, a última hora. ¿Qué sentido tiene ir a buscar a algunos para que trabajen una hora? El sentido de decirles, ustedes también pueden trabajar, aunque sea una hora, ustedes también pueden hacer algo, ustedes también son útiles para el trabajo y para digamos, para el reino de Dios. Nadie está descartado. A todas horas Dios llama. Algunos con suerte desde el principio, otros se darán cuenta más tarde, pero es una pena, es al revés. Disfrutá si te encontraste al Señor y estás trabajando toda tu vida, y no envidies al que vive de otra manera, porque es una pena, todavía no encontró al Señor. Entonces llegamos al final de esta historia, donde con la Madre Teresa, con San Francisco de Asís y todos los santos que mencionábamos, entramos al reino. Ellos alegres de que también nosotros estemos, no criticando al Señor, que con ellos es justo y con nosotros es justo y bueno. Y nosotros, habiendo entendido todo esto, pidámosle al Señor disfrutar del trabajo, disfrutar del amor y tratar de amar más cada día, no para estar a la altura, que nunca llegaremos porque siempre es un regalo, sino porque nos hace bien amar, nos hace bien soñar, nos hace bien construir un reino distinto, en este tiempo, como decíamos al principio de la misa, tan difícil, tan complicado, tan oscuro, que tenemos ganas de bajar los brazos, renovemos este deseo, ¿eh?, que nos regala el Señor de la mano de la fe, poder amar hasta dar la vida. Eso nos hace felices.